nuevamente, que lo lleva adelante la doctora Noelia Laje, del estudio Lexius Asesoramiento Jurídico, justamente el micro de asesoramiento jurídico. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia y el equipo. Ahí está. Bueno, Noelia, un gustazo que vuelvas con tu micro al programa, que la verdad que el año pasado un montón de mensajes generaba la gente. Pero un escenario complejo este, ¿o no? Sí, este año se viene con, bueno, varios cambios que ya se han realizado a partir de lo que fue el DNU. Uh-huh. Así que bastante trabajo para nosotros los abogados, que tenemos que ir también actualizándonos. En realidad uno siempre se está actualizando, siempre sale algo nuevo. Uh-huh. Pero bueno, ahora hay cambios un poco sustanciales en algunas cuestiones que se venían tratando desde el año pasado. Y bueno, obviamente hay que ir estudiando para poder asesorar bien a los clientes que llegan con alguna problemática, con alguna duda, o que por ahí no saben cómo actuar. Pero sí, es un escenario completamente distinto y, bueno, uno tiene que ir adecuándose a lo que se viene, ¿no? Seguro, pero mirá cómo, y aparte lo que es la ley, eso también un datito, Noelia, un desafío para ustedes, ¿no? Porque ahí vienen reformas de leyes en el cual tienen que estar muy atentos ustedes, ¿o no? Sí, obviamente, por eso lo decía, uno tiene que actualizarse, tiene que leer, tiene que estar al tanto. Yo creo que muchos, me incluyo de mis colegas también, estamos continuamente viendo las noticias, leyendo, buscando fallos también, que por ahí, en este caso nos pueden ayudar para poder resolver, como te decía, algún problema que por ahí no llegue al estudio y que uno ya venía de alguna manera con algunas cuestiones ya muy arraigadas, y que hoy tenemos que desestructurar eso un poco y adecuarnos a la nueva realidad con los nuevos cambios que hay, algunos que ya están. Por ejemplo, uno de los cambios importantes y que incluso trae mucho tema de debate, es uno de los temas, bueno, que por ahí yo trato bastante, tiene que ver con el tema de los alquileres, todo lo que fue este cambio, lo que trae aparejado, ¿no? Tanto para la parte propietaria como los inquilinos, después, bueno, varias cosas que se están haciendo con el tema de la reforma laboral, ahora, bueno, la ley base. Hay mucho, mucho como para poder hablar, porque, ya te digo, en distintas cuestiones y distintos sectores se están realizando cambios. Seguro, pero mirá cómo fue un anticipo el micro el año pasado, porque hoy temas que están recontra latente. El tema es los despidos. Hoy un escenario complicado, el tema justamente de lo que vos nombrás, pero también este vínculo que lo hemos hablado con financiera, con casas de crédito, que también vos lo abordaste y hablamos de estos temas, ¿no? Qué bárbaro cómo hiciste una anticipación y esto está pasando hoy fuertemente, ¿o no? Sí, hoy con estos cambios que se ven, que uno escucha en la radio, que ven las noticias, que lee, obviamente que trae cambios en la vida de cada ciudadano, ¿no? Porque se tiene que ir adecuando, y yo lo que por ahí remarco, que es una problemática que tenemos en la Argentina ya desde hace muchísimos años, que era, como lo decía, el tema laboral es muy complejo, hay muchas cosas que se pueden discutir, posiciones obviamente siempre encontradas cuando hay intereses en juego, tanto sea de la parte empleadora como del empleado. No creo yo, y esto es una opinión muy personal, hay que ver los dos lados siempre, porque a veces uno tiende, o la gran mayoría tiende, a ponerse solamente de un lado, y sí, hay que ver, hay que ponerse del otro lado de la vereda también, digamos, ¿no? Cambios que, como te dije, en la parte laboral muchos son sustanciales, hay muchas cuestiones que se vienen, que se pueden llegar a dar. Hay, bueno, ya se había publicado el texto oficial de la reforma, donde se derogaron cosas centrales, ¿no? Que veníamos nosotros teniendo, algunas multas. No quiero entrar muy en detalle porque no era el tema a abordar, era más que nada hoy hacer la presentación para aquellos oyentes que también se van sumando, que seguramente, como se dice, el público siempre se renueva. No, seguro, seguro, y aparte hay que profundizar temas. Mirá lo que te estaba diciendo, vos te anticipaste, me acuerdo que cuando iniciamos el micro, el primer tema fue el tema de los alquileres, mirá, hoy está en boca de un montón de gente esto, y la verdad que está bueno refrescar esto nuevamente, ¿no? Bueno, acá ya están llegando mensajes, están preguntando por el tema, pero no vamos a hablar, esto lo dejamos bien claro, no vamos a hablar de un tema puntual hoy, esto va a pasar para el próximo micro, pero están preguntando por el tema de la situación de los monotributistas, qué recomendaciones tenés con el tema de el pedido de retiros voluntarios. Bueno, esto va a quedar para el próximo, no vamos a profundizar hoy en ninguno. Sí, porque la cuestión laboral es muy amplia, hay que detallar bien, explicar bien en contexto, ¿no?, cómo se van dando esos cambios y qué es lo que se puede llegar a asesorar. Como hablábamos también el año pasado, cuando, bueno, hubo todo un cambio, y bueno, en diciembre, y eso, también se fueron dando ciertas situaciones, bueno, era lógico que iba a haber algunas reformas en algunas cuestiones, cosas que se están dando. Yo por ahí nombro los alquileres porque es algo que lo tengo muy latente, seguro. Y por ahí tengo varias consultas y es algo que preocupa mucho también. A mí me gusta mucho todo el tema inmobiliario, no soy corredora inmobiliaria, aviso solamente. Pero bueno, en tema de asesoramiento, por ahí uno tiene que estar muy atento a este tipo de cuestiones. Hoy, con la posibilidad que uno tiene de ser, digamos, de dejar a libre albedrío lo que sería un contrato, también hay que ver lo que uno firma, ¿no? Así que eso hay que estar muy atento. Pero, muy atento. Como te lo decía Pablo, hoy la idea es por ahí presentar lo que va a ser el micro. Vamos a tratar seguramente lo que queda del año varios temas, ir actualizándonos, porque también, como lo decía al principio, uno tiene que ir de una manera, ir estudiando a medida que van saliendo cosas nuevas para ver también a la práctica, porque una cosa es el estudiar o leer o informarse de las leyes y otra cosa es llevarlo a la práctica, cómo nosotros podemos asesorar responsablemente, ¿no? Para que esa persona pueda solucionar esa problemática o ver qué es lo que tiene que realizar. Perfecto, no, porque acá ya están llegando mensajes, pero por eso está bueno aclarar, es como una presentación, porque ahí preguntan, che, me llegó una bomba de la tarjeta de crédito. Y bueno, son temitas que después le vamos a hacer llegar todo a Noelia y Noelia va a ir armando los temas en cada micro para ir tratando de llevarle un asesoramiento. Pero igual, siempre la recomendación, Noelia, que le hicimos siempre es, de última, date una vuelta por el estudio y tratá de resolver tu situación. ¿Esto es así o no, Noelia? Sí, aparte cada situación es muy particular, como cuando hablamos de temas laborales, no todas las situaciones son iguales, dependen los contratos que uno tenga, en qué tipo de relación tiene con el empleador hoy en día, qué problemática es la que esa persona tiene cuando llega al estudio. Entonces siempre lo que se recomienda es acercarse obviamente, solicitar un turno para poder realizar la consulta correctamente y que sea más personalizada también, porque muchas cuestiones por ahí uno puede hacer un pantallazo general de alguna situación, pero no entrar en profundidad la problemática de esa persona. Por ahí uno contesta y dice, pero no me contestó lo que yo necesito. No. Contestó en general. Lógicamente nosotros a través del micro tratamos de hacer un pantallazo de algunas situaciones que se están dando. Pero la idea siempre es consultar en forma personalizada y ver cómo solucionar esa problemática. Igualmente, este año también, con las consultas que han llegado, que se queden tranquilos los oyentes, que me las vas a pasar y nosotros vamos a ir resolviendo algunas como para ir contestándole a esas personas que por ahí mandan los mensajes y que quieren también alguna respuesta. Por ahí va a ser más general, pero la vamos a responder. Perfecto. Bueno, ahí está la presentación, Noelia. Después te voy a hacer llegar, porque ahí también preguntan de las actualizaciones de las cuotas por los hijos. Bueno, por eso va a quedar todo para los próximos micros, los sucesivos micros que van a ir viniendo, ¿eh? Así que ahí está la presentación, Noelia. Bueno, un lujazo, te agradezco un montón que sigas en el equipo de Mañanas del Sur y bueno, ya en el próximo vamos a ir abordando el primer tema. Dale, así es. Cualquier consulta, digamos, personalizada que por ahí necesiten resolver, se pueden comunicar al WhatsApp del estudio para solicitar un turno, que es el 345-154-1468-42. y ahí lo podemos atender de una manera mucho más personalizada de acuerdo a la problemática que tienen. Pero, como lo dije, nosotros vamos a tratar algunos temas que son de interés general, creo que para todos, situaciones que tengan que ver con la parte laboral, la parte de alquileres habitacionales, algunas cuestiones también que por ahí tengan que ver con, bueno, tema muy reiterado, pero que sigue por ahí con algunas dudas, las personas con temas de cuota alimentaria, temas que tienen que ver con la parte de familias, así que bueno, trataremos seguramente y abordaremos algunos, a lo mejor para recordar y refrescar. Perfecto, Noelia, te agradezco un montón, te mandamos un beso grande del programa. Dale, muchísimas gracias, que tengan buena mañana. Ahí está, qué lujazo nos damos, Noelia Laje, la doctora.